Subordinadas finales. Las subordinadas finales expresan el fin, la intención o el propósito con los que se cumple una acción y normalmente van después de la oración principal. El nexo más utilizado para introducir una subordinada final es «para qué», acompañado del subjuntivo. «Te lo digo para que lo sepas». Juan le ha dado su número para que ella lo llame. Cuando el sujeto de la principal y de la subordinada es el mismo, se usa para más infinitivo. Estudio idiomas para trabajar en el extranjero. Yo estudio, yo trabajo. Para distinguir una subordinada final de una causal, que se expresa con porque más indicativo, hay que pensar que el fin siempre está proyectado hacia el futuro, mientras que la causa siempre es precedente a su consecuencia. Compro huevos para hacer una tortilla. Subordinada final. Antes compro huevos. Después hago la tortilla. Los compro ahora con el fin, posterior de hacer la tortilla. Compro huevos porque se han acabado. Subordinada causal. Antes se han acabado los huevos, por esto ahora los compro. El hecho que se hayan terminado es la causa que me lleva a comprarlos de nuevo.